regales tu aceite. No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería Faltelle. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa especial del día martes, y especial por el horario, porque adelantamos una hora. Ustedes, los oyentes, habrán visto hoy en el diario del día, en el suplemento de deportes, el aviso, y es por eso que nos están sintonizando. Con todo lo que dejó el fin de semana, en cuanto al automovilismo, tanto del TC2000 como de la Fórmula Renault en Junín, también lo que dejó el TC rioplatense en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el TC2000 Platense, la monomarca Fiat, bueno, las distintas categorías que ahí se hicieron presentes. Vamos a estar también con el karting, con el motociclismo, como todos los programas, y es el día del análisis. El martes es el día en donde hacemos un análisis de todo lo que dejó el fin de semana y todo lo que sucedió. Pero me quiero volver a un tema que está teniendo últimamente en los medios mucha repercusión, y es el tema del doping en el automovilismo, con lo que pasó con el chico Gianfranco Colino hace una semana atrás, cuando se supo que le había dado positivo el control antidoping en la ciudad de La Plata. Un tema que hay que estudiarlo muy bien, y me gustaría hablar con gente capacitada para eso, con psicólogos o con médicos, para saber qué es lo que hay que hacer con un chico de 19 años que hoy se encuentra en una situación tan difícil dentro del deporte motor. Nos vamos a ocupar también de ese tema en el programa de hoy. ¿Qué tal, Jorge Bianchi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Es un tema remanido, es un tema de la vida, y fundamentalmente creo que el chico se equivocó y asumió las culpas, y está en todo su derecho de rectificar esa situación de antidoping en el automovilismo. Bárbaro. El fin de semana transmitimos lo que fue el TC2000. ¿Te gustó el Super 8 o no te gustó el Super 8? Me gustó, me equivoqué. Yo pensé que iba a ser aburrido. Para nada fue aburrido. El público atento también le gustó. Así que me equivoqué al decir que el Super 8, no iba a tener importancia dentro de una previa del TC2000. Evidentemente que las largadas en parejitas. Además hubo sorpasos después de la largada, eso mantuvo en vilo y atento al público que presenciaba esta eliminación de los ocho, y la ubicación en grilla de partida, y atención que hay un sensor, y por el sensor le sacaron los tiempos al Pato Silva. Movió antes y le sacaron los tiempos, logrado por José María Cocho López, Juan Manuel López, el hombre, el cordobés, que se quedó con el uno, y largó en la mejor posición de partida de una final. Larga adelante, pero son 30 vueltas. Y larga adelante, y hay que parar en boxes a cambiar dos cauchos. Y larga adelante, y en un cuarta parte de la carrera lo mantuvieron él y Espataro. Y cuando entraron a boxes, se complicó todo. Bueno, y un Pechito López que me parece que está volviendo a ser el que era hace 2 años atrás, ¿no? Sí, sí, porque está más confiado, han trabajado mucho en el Oil Competición, me estoy refiriendo a la marca Fiat. Y está también trabajando muy bien en turismo de carretera. Esto es carrera de autos. Cuando lo logró el cordobés al auto para competir, bueno, está el resultado. No se equivoca, está un plan elaborado de carrera desde el inicio hasta el final, y evidentemente está teniendo éxito. ¡Ojo! ¡Ojo con los periodos! Bueno, ¿qué tal, Quiero Genovesi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Compartimos el domingo del TC rioplatense. Una carrera que creo que fue entretenida, con muchos cambios en la punta, en lo que fue una final para esta tercera fecha de los playoffs. Así es, buenas tardes para vos, para Jorge, para todos los compañeros y para la enorme audiencia. Sí, una carrera que llamó poderosamente la atención en la parte técnica y en lo que es este espectáculo. Con 8 vueltas de competencia, 3 de las cuales habían realizado con autos de seguridad, 4 punteros diferentes, 4 Chevrolet, aclaremos entre paréntesis, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿cómo? Prácticamente 4 vueltas puras de carrera con 4 punteros diferentes. Pero bueno, así fue como se disputó esta carrera, esta nueva fecha del turismo competición rioplatense, y lo vamos a estar analizando en el desarrollo del programa, porque hay una lucha que son 7 autos que son los que prácticamente marcan la diferencia en la categoría. El resto, para mí, está en otra categoría. Bueno, gracias, Quiero que nos dice Jerónimo Roldán, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Vamos a estar hablando de motociclismo hoy? Así es, lo que ha dejado el fin de semana, porque había corrido el Tati Leandro Mercado. También información importante de un histórico 8º puesto de Argentina en un torneo internacional, y lo que quedó también de la MotoGP en el Gran Premio de Japón. Quiero que me hables de qué pasa con Valentino Rossi y qué pasa con las Ducati. ¿Lo hablamos en el programa? Dale. Presentamos el programa entonces, Darío, y empezamos a desarrollar toda la información. Vamos. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Aprende a disfrutar de un clásico platense. Almendra Café Bar. Encontrate con el estilo y la buena onda en una esquina clásica de la ciudad. 857. Desayuno, menú ejecutivo y cena. Almendra Café Bar. Shows en vivo a partir de los jueves. Reservas para cumpleaños y eventos al 425-6071. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit. En la Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, RL y Gas Fabric. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Muy bien, 16 horas, 13 minutos en la ciudad de La Plata. También vamos a estar empezando con lo que viene el próximo fin de semana, porque el próximo fin de semana vamos a tener al TC Platense, la categoría que hoy por hoy lleva una cantidad de autos importantes, la que más autos lleva al Roberto Mouras de La Plata dentro de las categorías 6 cilindros zonales, y también va a estar la 1100 bonaerense. La asociación bonaerense 1100 va a estar presente en el Roberto Mouras de La Plata con los FIA 600 ATN. Bueno, algo de karting, vamos a hablar en el programa de hoy. Augusto, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Sí, vamos a estar hablando de todo lo que nos dejó el fin de semana, de lo que nos dejó la gran final de la Copa Rotax en Ciudad de Vista, que dio como resultado a los 3 ganadores de las butacas que van a estar participando en el Campeonato del Mundo de Rotax en noviembre en Emiratos Árabes. Así que vamos a estar hablando un poquito de todo esto. Bueno, bárbaro, quédate cerquita y estamos entonces con el tema. Rubito Bató, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Hoy lo vi, al mediodía, en un restaurante importante acá en la ciudad de La Plata. Así es cierto. ¿Viste? Lo vi pasar y siguió. Qué buen vino que toma usted, lo felicito. Ah, bueno, muchas gracias. Vendemos. ¿Estaba solo? Tapa de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio, en la esquina de 38 y 139. ¿Estaba solo, digo? Sí. Sí, estaba solo, doy fe. Vamos. Viajá seguro. Después no estuve solo. Vamos, vamos. Viajá seguro y disfruta. Sí. Turismo Moscardini, viaje de corta, media y larga distancia. 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. Vuelo a la Catedral. con toda la línea Intrau de equipos para soldar MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Horario de 7:30 a 18, sábado 7:30 a 13. Consultas 483-1971. ¿De qué vamos a hablar, Jorge Bianchi? Tenemos... El domingo pasado, sí, cuando transmitiste ese 2000, estuve atento realmente y escuchando todas las declaraciones y todo el trabajo que realizaban ustedes dos en el Roberto Moura de La Plata. El próximo domingo hay TC Platense. Sí, señor. Todavía no se sabe la cantidad de autos. No se sabe. Pero más o menos... 36, 38 es el número que maneja esa categoría. ¿Y en el TC Río cuántos fueron? 24. ¿Qué diferencia hay del Río al Platense en costos? Son muy similares, casi nada. Entonces, ¿cómo se explica? Yo lo tengo que ver por la cantidad de autos que tiene rankeados una categoría y otra. Tiene muchos más autos el Platense en su ranking anual y hay muchos que se van recambiando en el Platense. El Río no tiene recambio. Donde se le caen 3 o 4 autos, no hay quien lo suplante. Bien. ¿Dice está trabajando solo en el Platense? Con su hijo, con Juan Carlos, con y con alguna gente que le da una mano, como Cañola y algunos más. ¿Seobán está trabajando solo en el Río? Sí, está trabajando solo con un empleado que es Darío Mosquera. ¿Y dónde está la diferencia entonces? Y evidentemente este año el Platense ha logrado juntar más autos. ¿A dónde está la diferencia? Creo que ni lo saben los mismos agentes del TC Río Platense, porque ellos quieren juntar autos. E inclusive ofrecen facilidades para incorporarse a la categoría, como una inscripción acotada, con facilidades para poder armar un auto consiguiéndole algún elemento, pero lamentablemente no lo pueden juntar. La mayoría, según opinó en una encuesta, en una charla que nosotros dimos a conocer el sábado pasado, pasa por el tema económico. No. Bien, y se equivocaron, no sé si vas a coincidir conmigo, estoy a disposición de ustedes a escucharlo después de que yo diga lo siguiente. Se equivocaron cuando dijeron, nos televisa carburando, qué importante que va a ser. Fue totalmente negativo, porque pensaron que tener con la pantalla de carburando las publicidades en el auto iban a juntar o triplicar las proporciones de cada auto. Se equivocaron. Evidentemente se equivocaron, pero tenemos a Leonel Ugalde en línea. Jorge, lo presentamos, Rubito. Lo presenta Eduardo GNC. Comprobá que la inyección y el gas son compatibles en 122, 35 y 35 bis. Leonel Ugalde, marplatense, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? ¿Bien? Nosotros andamos muy bien, ya están en los playoffs. Ugalde, que todavía no ganó, pero que le apuesta todo, es un trabajo profesional realmente, pero de un equipo particular, diríamos así, ¿o me equivoco, Leonel? No, sí, lo hacemos acá en Mar del Plata el auto, y bueno, venimos bien, venimos peleando la punta este año, parejito con los autos top, así que estamos muy contentos, nos falta, bueno, terminar estas últimas 4 carreras, pero venimos bien posicionados y bueno, con la expectativa de poder llegar a la última carrera con posibilidades de luchar por el campeonato. A ver, poneme el punto sobre ahí, Leonel. Se viene a Río Gallegos. ¿Vos coincidís que es igual más o menos para todos? Sí, es un circuito que hace mucho que no corremos. ¿Y hay modificaciones? Sí, quizás hay una modificación. Y bueno, es un circuito que creo que Ford y Chevrolet van a estar muy parejos. Quizás Dodge pueda tener alguna complicación, que son esos circuitos muy trabados que a veces, no siempre el 2 se complica, pero hoy todas las marcas están bastante parejas, todas han andado bien a lo largo del año, así que va a ser otra carrera muy pareja del TC. Bueno, te pregunto sobre el Autódromo Mouras de La Plata y después Daniel Solesi, y que los genoveses y mis compañeros seguramente que van a tratar de hurguetear en tu mente qué es lo que puede pasar en Balcarce y en Buenos Aires para vos, ¿de acuerdo? Sí, cómo no. Vamos con La Plata entonces. ¿Tu opinión? ¿Vos me pedís la opinión del circuito? Sí, señor, para vos y para todo tu equipo. Mira, La Plata es un circuito óptimo en etapa de definición porque todos los equipos lo conocen, han ido a probar. Yo tengo la suerte de tener un auto corriendo en el TC Moura, que bueno, vamos siempre, conocemos bien o bastante la puesta a punto de ese circuito, tenemos el auto funcionando de buena manera, las veces que hemos ido a probar con mi auto, el de Mauro Piccini o el de Garbellino. Así que bueno, es bueno que sea ahí en el caso de nosotros porque... es un circuito que sabemos ya una puesta a punto como para que el auto salga funcionando bastante bien de movida. Eso es a favor nuestro. Y bueno, después Balcarce con el reasfaltado va a ser una incógnita, pero es propicio para la marca Ford, o sea que dentro de los que pelean la Copa de Oro, los Ford van a tener quizás un poquito más de ayuda por la aceleración que pueden tener. Y Buenos Aires es para cualquiera, creo que Buenos Aires para Ford o Chevrolet, esa es indistinta, pero van a ser tres carreras de definición muy lindas, porque son en la zona y son en circuitos que todos los pilotos conocen, o sea que son carreras que salen más parejas, ¿no? ¿Te olvidás de Dodge en Buenos Aires, Lionel? No, ni hablar de Dodge en Buenos Aires. En La Plata quizás también pueda andar bien, pero seguramente lo importante va a ser Buenos Aires, porque entrega puntaje y medio, y bueno, y sabemos la velocidad que tienen los Dodge de Castellano, que son los que están en lo más alto de la lista, así que hay que tenerlos muy en cuenta también, hay que estar atento a todo, pero bueno, hay que trabajar y meterle y tratar de ir compitiendo contra todos, ¿no? Son un montón los rivales que tienen chance de ser campeones. Buenas tardes, Lionel, que lo Genovesi te saluda. Bueno, medio te anticipaste lo que te iba a preguntar. Dado la vecindad que tenés de Mar del Plata a Balcarce, que prácticamente estás con el auto en un ratito, ¿tuviste esa oportunidad de ver cómo quedó terminado el autódromo, el reasfaltado nuevo, todas las mejoras que se hizo, si lo viste con un punto de vista bueno, un punto de vista mediano? No, la verdad que no me acerqué todavía hasta allí, quizás lo haga ahora después de la carrera de Río Gallegos, ya que va a estar más avanzada las obras, así que bueno, veremos cómo está. Seguramente va a ser el mismo trazado, con un asfalto moderno, más parejo, o sea, Balcarce le hacía falta un reasfaltado porque estaba muy ondulado por los movimientos de la sierra, por los continuos parches que eso ocasionaba, así que contar con el circuito de Balcarce con un asfalto nuevo va a ser muy bueno técnicamente para los pilotos, para poder manejar mejor el auto, para llevarlo más controlado, porque en Balcarce realmente saltaban mucho los autos y había que tener un poco de cuidado, siendo de que el circuito está hecho entre piedras y paredes, ¿no? Así que, bueno, a la vuelta lo voy a ver, y para mí es muy bueno correr acá prácticamente en mi zona, a 70 kilómetros de Balcarce, porque hay mucha expectativa con mi campaña actual, y bueno, que me vayan, que me puedan seguir la gente de Mar del Plata a las carreras, a las últimas tres carreras, es muy bueno. Está bien, Ugalde, y cuando vayas después de Río Gallegos, lo que vas a encontrar es lo que decías, el reasfaltado espectacular que hicieron la gente de Balcarce, porque modificaciones no hay, simplemente una hidráulica bárbara para que el agua no socave el asfalto del autódromo de Balcarce y lo agriete, así que vas a encontrar un reasfaltado espectacular para el TC. Sí, sabemos que están trabajando muy fuerte, que la fecha anterior, la que tenían, que era la barría, no pudieron llegar por hacer un buen trabajo, y bueno, tienen un justo premio ahora, la chance está nueva. Para mí fantástico, porque era mucha ilusión correr ahí, y más en esta etapa de definición, más todavía, ¿no? Así que hasta la propia ilusión de poder ir con La Plata, que es la expectativa que tengo por Balcarce, por correr en la zona y por tener un Ford que acelera muy bien. Gracias por atender a la radio del automovilismo de la ciudad de La Plata, La Redonda, un abrazo, Leonel Ugalde, y bueno, buena suerte en lo que resta del año, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, chicos, un abrazo muy grande, hasta pronto, saludos a todos los amigos allí de La Plata y hasta cualquier momento. Leonel Ugalde. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos, 44 casi esquina 131, SM Autoparte, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos, ahora también Servi de Chevrolet y Suzuki, avenida 31 esquina 63, si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución, Parrilla La Pasiva, carne, pasta, minutas, amplio salón para eventos, Parrilla La Pasiva, ruta 215 en entre ruta 2 y ruta 6, y de 602 asterisco 2419. Muy bien, gracias, Rubito. El fin de semana, mucha actividad. Hablábamos recién del TC Río Platense. Nos comentaba Jorge el porqué de la diferencia entre una categoría como el Río Platense y el Platense en cuanto al número. La gente de la categoría, en la encuesta que hicimos y la sacamos al aire, donde dieron sus explicaciones, todo el mundo le apunta al tema económico. No hay diferencias en la preparación, en los costos por carrera prácticamente son muy similares, e inclusive la inscripción del TC Platense es más baja que la del TC Platense, sin embargo la categoría TC Platense junta más autos. Lo que podemos decir desde nuestro punto de vista es que el trabajo, evidentemente, de la dirigencia tiene mucho que ver. En el caso de Carlos Alberto Diz, que vive prácticamente yendo de taller en taller. Sibane también trabaja, y el vikingo, que es el empleado de la categoría, el responsable de la prensa y a su vez coordinador general de la categoría, trabajan a full para juntar autos, pero los autos no llegan. Lo escuchaba atentamente al canguro Panisi. Escuché mal, ¿mil de inscripción? ¿1000 pesos la inscripción? ¿1000 de nafta? ¿1000 de nafta? ¿Caucho nuevo cuánto, los cuatro? 5000 pesos. Ya llevamos 7. Sí. Y son 20. Necesitas 15, 20 lucas. Son 20, porque alquilar un auto hoy, pero cualquiera de las dos categorías, hoy alquilar un auto son 9, 10, un auto de punta, ¿no? Son 9, 10, más el caucho, más la inscripción, más la nafta y lo que tenés que llevar para el fin de semana, mover gente que te acompaña, son 20, hoy cualquiera de las dos categorías. Es un número importante cuando las cosas están económicamente complicadas para conseguir sponsors. Sí, hay una cosa para separar también, ¿no es cierto? Quería concretar la frase que dijo Jorge cuando la categoría iba transmitida por Carburando. En aquel momento, inclusive la categoría tenía una sede en la ciudad de La Plata, donde había gente que la atendía, tenía su jefe de prensa. Hoy también lo tiene el jefe de prensa. Sí, sí, pero viste, lo que se perdió fue la sede. Lo que pasa es que el vikingo está haciendo un trabajo que antes lo hacían 4 o 5 personas. Exactamente. ¿Me entendés? Exactamente. Pobre vikingo no da más de todo lo que haga. ¿A ustedes les parece que un jefe de prensa tiene injerencia directa para que sean pocos autos en el partido? No, te digo cómo aparte, el gordo está trabajando bien. Te digo cómo estaba formada la categoría años atrás, ¿no es cierto? Después, bueno, vino el problema de dirigencias, donde renuncio, no me quedo, me voy, agarraba a Pancho Costanzo, agarraba a Sebane, no sé si agarraba. Y el otro punto, digamos, del platense, del TC platense, es que Juan Carlos Díez es la cabeza de todo. Juan Carlos Díez recorre los talleres. Juan Carlos Díez es el hijo. Carlos Alberto. Es, el indio. Gracias por corregirme, Daniel, sí. Hace todo ese trabajo y a la vez, sobre 40 autos que hay en pista, para redondear una cifra, está dividida en dos categorías, ¿no es cierto? O sea, lo que es la categoría más veloz con los autos que están en otro tiempo, está en otra categoría. Por eso es, el ganador del platense clase D es uno y el... Está dividido en dos grupos. En dos grupos. Dentro de los 30 y pico de autos, son dos grupos. El grupo 1... Grupo 1 le llaman ellos, está reglamentado, inclusive deportivamente por la federación. Así es. Son los autos más lentos. Grupo 2 son los más rápidos. Entonces, hay dos campeonatos paralelos. Tenés el campeonato general y después tenés el campeonato del grupo 1, que son generalmente los autos que no tienen presupuesto para andar en la punta de la categoría. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Un piloto que anda 15, 18, 19... está primero en la clase de él. En el grupo 1. ¿Me entendés? Ahora, ustedes me están diciendo, Loyoko, por ejemplo. Exacto, Loyoko venía ganando la competencia del grupo 1. Pero no tiene nada que ver, no pasa nada. Daniel me está diciendo, yo estoy entendiendo mal, que tanto el grupo 1 y el grupo 2 engrosan 36. Sí, son el total. Son el total. Hay 36 autos en pista. De los 36 en el campeonato son aproximadamente 20 del grupo 2, que son los más rápidos, y el grupo 1 son los más lentos. Y en el Río Platense los Pura Sangre son totalmente 24, todos. Tampoco, no. En el Pura Sangre del Río son 10, 12. 7. Los demás acompañan. 7 y te sobra. Ok, vos fíjate que el auto que termina del décimo puesto para atrás son autos que nunca los vas a ver ganar una carrera generalmente. Bueno, no hay últimos o no me ganan. Sí, no hay primero. No hay ganadores sin primero, ¿no? Yo coincido con los que dicen que el tema es económico. Me parece que pasa por ahí. Y si uno ve el TC Mouras, una categoría CTC importante, que donde es el escalón para llegar al turismo carretera, el otro día también tenía 20 y pico de autos. Tenés razón. Pero el TC Pista Moura no, esa creció. 42 autos, y me llamó poderosamente la atención que el TC Moura es una de las pocas carreras que la he visto con tan poca cantidad de autos. Y bueno, el tema sigue siendo un puntual tema económico. Vendemos el cubito, que estamos atrasados, vamos. Buscás mecánica general de primer nivel. Sí, sí. Mecánica Forcini, todas las marcas, nacionales e importadas. Suspensión y tren delantero, 1371 y 72. Maderera en terreno, ventas de maderas duras y semiduras. insumos y tirantes para techos, maderas, el terreno, ventas por mayor y menor, avenida 25, 512 y 513. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad. Center Lube, avenida 31 casi 67, repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44. Hablame un poquito de motociclismo antes de ir a la pausa, Jerónimo. Bueno, hablamos de los argentinos en Europa, en este caso de Leandro El Tati Mercado, por la Super Stock 1000 en el circuito de Magny-Cours, finalizó en la posición 15ª, uno por detrás de su puesto en clasificación. Carrera sin muchos cambios, bastante lineal, ganada por Danilo Petrucci con la Ducati y una aceptable tarea de Mercado. La última fecha para Leandro Mercado en esta categoría, 16 de octubre en el circuito portugués de Portimão. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor, 148, 45 y 46 en mecánica integral. Grupo Marcar, visita la Mercedes y te sorprenderás. Service completo para camiones y pickups. En Gracie Mecánica, nuevo local, en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. Apostá y ganá en La Gatera. Agencia Hípica y de Lotería, 49 esquina 136. Horario corrido 8:30 a 20:30. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. En la segunda media hora le vamos a estar hablando del karting. También va a estar a gusto qué fue lo que pasó el fin de semana en el ambiente de los chicos, el semillero del automovilismo. También le vamos a estar escuchando más notas de pilotos del TC Río Platense, que ayer no pasamos al aire, sobre lo que estuvieron ahí entre los 10 ayer en la fecha tercera de los playoffs de la categoría 6 cilindros en el Roberto Mouras de la Plata. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importadas. En Berisso 13 154 y 155, teléfono 461 3482. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39. Teléfono 427-6129. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llamá a Remise Futuro, 421-9855. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad. En Camino General Belgrano, esquina 15. En los hornos 66, 137 y 138. En Tolosa, 520, 11 y 12. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Hola, ¿carta automática? Sí, ¿en qué lo puedo ayudar? Quiero la chancha y los 20. Nada es imposible. Pedí la chancha y los 20 con carta automática, porque te da descuentos y cuotas sin interés donde compras todos los días. Sorteos, premios instantáneos y mucho más. Hacé lo posible. Carta automática. Vivimos lo mismo que vos. AMPA Salud, el sistema de salud de los farmacéuticos, ahora abierto para toda la comunidad, le ofrece planes a su alcance, con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y alta complejidad. AMPA Salud, consúltenos o solicite promotor al 0800-333-7500. Desde 1978, en salud, AMPA responde. Te conviene venir a Ampir. La mejor calidad y financiación solo aquí, solo en Ampir. Mejores marcas, mejores precios, con la trayectoria de toda una vida. 11 y 54 La Plata. Categoría Ampir. Ahora nueva sucursal, 7 entre 72 y 73. En el mes de mamá, vení a Megatona y encontrá el regalo ideal. Celular liberado Samsung S3350. Travi, con cámara y teclado QWERTY. Llévalo por solo 899 pesos o en 15 cuotas de 79,30 con tu crédito Megatone. El mejor precio y financiación se llaman Megatone. Siempre. Megatone, bienvenido a lo que crees. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. YPF Plaza España 7 y 66. Con tu carga de GNC llená un cupón y participá de un sorteo que se realiza el primero de cada mes por un televisor 32 pulgadas, una netbook y un GPS. YPF Plaza España 7 y 66. Mira, ¿qué te parece? ¡Uy, qué bien te quedó bárbaro! Maxi Pisos, piso flotante alemán que marca su diferencia. Visita nuestro showroom de 800 metros cuadrados. Maxi Pisos, 50 y 127, Ensenada. ¡Para! ¿Qué me tirás? ¿Estás loca? ¿Loca? Hace 3 meses que te pedí que me arregles el estante de la cocina. Mejor, vení a Ferreplac. Buscale solución al estante de la cocina y a tu posible divorcio. Además, venta de cortes a medida de todo tipo de maderas aglomeradas y melaminas. Ferreplac, soluciones a medida. 1 entre 75 y 76. Teléfono 453-1500. Deja tu pregunta para Pablo Bruera. Bruera, soy Carlos de Los Hornos. ¿Qué propones para mejorar la seguridad? Abrazo. Carlos, yo siempre escuché que un intendente no tenía que meterse con la seguridad. Que eso era un tema de la provincia, de la policía. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados frente a un tema tan grave. Ya instalamos 240 cámaras de seguridad y en un año más vamos a llegar con cámaras a todos los barrios y a cada una de las escuelas. Vamos a seguir mejorando la iluminación y comprando patrulleros junto con la provincia para que haya más policía en las calles. Yo sé que en materia de seguridad no podemos hacerlo todo, pero todo lo que podemos hacer, lo hacemos. Para continuar este trabajo, contamos con tu apoyo y tu voto. Si querés conocer las propuestas de Pablo Bruera, mandanos tu pregunta a nuestro site www.pablointendente.com.ar. El camino está. Avancemos juntos. Pablo Intendente. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Just a number one champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. You're the hottest in the world right now. Muy bien, 16 horas 37 minutos en la ciudad de La Plata, programa del día martes adelantado, porque ya se viene el fútbol. Vendemos juguito que nuestros anunciantes están escuchando. Estudiar mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha. Plaza Rocha número 22. Teléfono 489-5272. Merlo Kart Racing. Preparación y atención de kartings en pista. Merlo Kart Racing. Trayectoria y seriedad. 62 esquina 123. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Control remoto para portones y comandos a distancia. 60, 18 y 19. Horario corrido. Urgencias. 452-9784. ¿Al mundo le falta un tornillo? No. Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene. Avenida 44, 160 y 161. El día jueves 6 de octubre, o sea, pasado mañana, el Autódromo Roberto Moura de La Plata está cerrado porque ha sido alquilado en exclusiva por un equipo de competición de la categoría Turismo Nacional. La actividad continuará normalmente a partir del día viernes 6 de octubre. Es un comunicado de la administración del Autódromo Roberto Moura de La Plata. Así que ya saben, el jueves no vayan a probar porque el autódromo está cerrado. Muebles Antonio Novoa e Hijo, Placares, Futonos, PAF. Los mejores precios en calle 12, casi esquina 61. Placares, Futones, PAF. Antonio Novoa e Hijo, teléfono 451-7275. Taller Más, de Miguel Ángel Salazar. Elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más, en 28, 34 y 35. Volvemos a lo que sucedió el fin de semana en el TC Río Platense. Ustedes escuchaban ayer las declaraciones de los protagonistas de la carrera, y uno de los que fue protagonista, porque estuvo ahí adelante, ganó la serie, por momentos estuvo también peleando la punta en la final, es el piloto de Mar del Plata, Darío Rapari, y con él estamos en contacto. Darío, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo de La Plata? Buenas tardes, Ted. ¿Cómo está el clima en Mar del Plata? Contanos. Y te cuento que estoy en Tandil ahora, ¿viste? Por trabajo con el camión acá a Tandil, y bueno, ahora estoy volviendo a Mar del Plata, pero estaba lindo el tiempo ya. Bueno, Darío, un fin de semana que te tuvo protagonista ahí adelante otra vez con la Chevy y que no se pudo dar en la final. Sí, bueno, como vos decís, ¿no es cierto? Lamentablemente hemos redondeado un campo competitivo a fin de año, que está para ganar, pero... lo que veníamos teniendo hasta fin de año, que era que llegábamos todas las carreras, se nos viene negando. La anterior veníamos ganando, se rompió la caja. Ahora en esta veníamos ganando y se rompió el soporte de la bomba de aceite cuando estábamos en la punta. Así que son cosas lamentablemente que la estamos pagando caro y bueno. Así que un poco amargados vinimos con eso. Si bien sabemos que tenemos un buen auto, nos venimos amargados por lo que nos pasó. Bueno, vos sabés que acá tenemos un dilema con mi amigo y compañero que es lo Genovesi, porque hablábamos ayer y yo, desde mi punto de vista, lo tocaste a Mauro Fonseca en una maniobra en donde le erraste el cálculo. Él me dice que él creyó que no lo habías tocado. Contanos cómo fue la maniobra. No, la realidad es que sí, que lo toqué. Bueno, veníamos peleando por la punta. Ahí se nos fue. Bueno, ¿dónde estás, Darío? Se cortó. Vendemos Rubito y volvemos con Darío Papari. Taller integral de chapa y pintura Foradori. Cabina presurizada y laboratorio con sistema de mix en colores. Pinturas al agua PPG. Foradori, chapa y pintura. 43-141 y 142. Embragues Carlitos, de Juan Carlos Tobio. Wobron, Valeo Sach, nacionales e importadas. Embragues Carlitos, 60, 30 y 31. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, ¿qué me pongo? Gran variedad de marcas, horario corrido de 9.30 a 20.30 y feriados de 16.30 a 20.30. ¿Qué me pongo? Esto no se puso 22, nada. 22, 44 y 45, ¿qué me pongo? Bueno, ahora enseguida vamos a intentar nuevamente. Estaba viajando en la ruta con el camión, Darío Rapari, y es por eso que se cortó el contacto. Yo decía que hubo un toque en donde lo desacomoda a Mauro Fonseca y es donde lo hace perder, el auto lo hace perder, no solamente el lugar, sino la punta de la carrera, sino que el toque le produce, porque a partir de ahí no anduvo más el auto de Mauro, la rotura de la caja. La caja de cambio. Una lástima, porque era una oportunidad importante para Fonseca, en este caso, para revalidar lo que... Y tenía un buen auto, ¿verdad? Venía ganando y yo creo que les ganaba y hacía la diferencia. Y vos sabés que la maniobra fue delante mío y yo el toque no lo alcanzo a ver. Bueno, pero pasa que, bueno, de todo depende de la ubicación, cómo estás ubicado. Vendemos a ver si volvemos con Papari, dale. Camping, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria, hasta 40% de descuento por fin de temporada. Pasá por Patagonia Spirit, 7 esquinas 59. Fletes DBS, carga general, es habilitado a todo el país. Te digo, Cirito, seriedad y responsabilidad. 15-409-3394 y de 705-2389. Bueno, te estábamos escuchando, Darío, y se cortó cuando nos reconocías que sí, que le diste un toque a Mauro Fonseca en la final. Darío, no lo tenemos. Bueno, estamos complicados con la técnica. Vendemos y seguimos con más información. Liderar, Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Ahora sí, Darío, ¿me escuchás? No los escucha, dale. RB, tapa de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. RB, rectificación Vidal, experiencia y seriedad en trabajos. Tarjetas de crédito, 38 casi esquina 16. Dijo que estaba en Tandil, sí, Balcarce cerca, sí, es una zona donde la señal va y viene. Bueno, dale. Mecánica Integral POS, de Oscar Pérez Serrano. Todas las marcas nacionales e importadas. Experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica Integral POS, 66, 139 y 140. RH Competición, Racing Parts. Todo para tu auto de carrera. Buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41, 11 y 12. Seguimos con más información, mientras tanto tratamos de restablecer el contacto. Escuchamos el testimonio de otro de los pilotos que estuvieron presentes el fin de semana en el TC Rioplatense. Estamos con el octavo, Sergio Carboni. Bueno, buena final, Sergio, octavo puesto, está dentro de los 10, bueno. La verdad que sí, tuvimos un fin de semana complicado, pero bueno, de a poquito se nos fue dando con la otra categoría, con esta, porque estamos en las dos, y bueno, la verdad que muy contento por terminar y terminar octavo dentro del podio, así que muy contento. En una pista difícil, en un fin de semana que hubo que trabajar mucho, te llevas buenos puntos. La verdad que sí, renegamos bastante, pero déjame agradecer a Hernán Colás, el equipo de Colás, el equipo de Marcelo Mamá, que me dan un auto bárbaro, y bueno, me falta seguir aprendiendo a mí, pero de a poquito vamos para adelante. Nos vemos la próxima. Gracias. Sergio Carboni. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas. Avenida 66, esquina 145, Gomería Enzo, 450-6356. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Parmac Frenos y Embragues, service para autos, motos e industria. Parmac Frenos y Embragues, en 54, 143 y 144. ¿Ahora me escuchás, Darío? Ahora cambiamos de teléfono, a ver si tengo mejor suerte ahí. Bueno, ojalá, che. Bueno, nos contabas que sí, que hubo un toque y una lástima, ¿no? Porque venían haciendo una linda final con Fonseca adelante. La verdad que sí, la verdad que veníamos haciendo una final aguerrida, todos peleando por lo nuestro, pero bueno, en buena ley, como siempre peleamos nosotros en la categoría, ¿no es cierto? Bueno, yo me abro para hacerle la tijera y él decide esperarme a mí para que yo levante, y la maniobra de él es lícita. O sea, yo levanto, pero lo toco, apenas lo toco. Lo que pasa es que justo había aceite en el lugar ese, entonces él quiere salir, yo lo espero, y no puede salir, y al esperarlo yo me pasa Cutini, ¿viste? Claro. Quedé atrás de Cutini yo, y bueno, después lo pasé en la recta Cutini, y bueno, fue cuando me pasó lo que me pasó. Pero la realidad es que sí, hubo un toque, yo le pedí la disculpa a Mauro, porque realmente fue sin querer, por más que él lo que quiso, esperarme ahí para taparme el hueco, él venía adelante, y el que va adelante va por donde quiere, ¿no es cierto? Así que la realidad es que hubo un toque involuntario, pero el toque existió. Bueno, Darío, ¿crees que todavía las posibilidades se mantienen para este año? Y yo creo que con los puntos que perdimos estas dos carreras, yo te diría que estamos afuera, si bien hay que, las carreras hay que correrlas, pero el auto de Cutini no se para nunca, la verdad que llega a todas las carreras y es muy difícil, cuando es así es muy difícil, porque nosotros andamos bien, pero por H o por B no estamos parando, así que se complica, ¿no? Bárbaro, nos encontramos en la próxima acá en Roberto Mauros de La Plata. Darío, te mando un fuerte abrazo y gracias por atender. Bueno, muchísimas gracias, y permitirme agradecer a mi viejo, que era muy incansablemente conmigo, a la gente de La Plata que me da una mano ahí, así que bueno, daremos lucha la próxima, a ver si puede ser. Un abrazo muy grande a todos. Aguantame un minuto que acá te quiero hacer una consulta, que es lo que no ves. Hola Darío, ¿cómo te va? A pesar de todo lo que pasó el domingo, me imagino que habrán festejado el cumpleaños del viejo. Eso lo festejamos el sábado, así que ya hubo todo, tuvo velito, hubo todo el sábado. El domingo le dediqué la serie, pero ya habíamos festejado el sábado. Te mando un abrazo y nos vemos. Ahí está, Darío Rapari, el piloto de Mar del Plata. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos, Avenida 122, 62 y 63. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 competición. Caja de cambio Los Hornos, diagonal 74, 71 y 72. 100 locos en Resto Bar, para festejar comiendo bien todos los jueves, Ladies Night. Las mujeres no pagan la cena. 100 locos Resto Bar, diagonal 74, esquina 58. Estación de servicio Las Palmeras, carga GNC y combustibles Las Palmeras, Avenida 72 entre 10 y 11. Bueno, Jorge, ¿me querés decir algo? Sí, el último año que corrió el turismo de carretera y TC Pista en el Muñiz de Río Gallegos fue en el 2006. Hay 75 anotados entre el TC y el TC Pista. Es la segunda de la Copa de Oro. Se hizo una muy buena promoción en las ciudades que rodean a Río Gallegos, y los chilenos están ávidos de ver el turismo de carretera en vivo y en directo. Lo palpitan siempre por televisión. Ahora quieren estar ahí en Río Gallegos. Bulonera Catedral, el surtido más completo en máquinas eléctricas. Encontrá Makita, Bosch, Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Horario de 7:30 a 18. Sábados de 7:30 a 13. Consultas al 483-1971. Tapa de cilindros El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. En la esquina de 38 y 139. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viaje de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraud de equipos para soldar, Mikitic, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta. Horario 7:30 a 18, sábado 7:30 a 13. Consultas al 483-1971. Jerónimo, hablábamos de motociclismo internacional, ¿y qué es lo que me decías? Sí, recién en los títulos vos me preguntabas por el tema de la Ducati. ¿Qué pasa con la Ducati? Por el nivel de Valentino Rossi, sobre todo con este equipo que no está teniendo una buena temporada. Bueno, al circuito de Japón llevaron un nuevo chasis. Toda la temporada corrieron con un chasis de fibra de carbono. Para el Gran Premio de Japón llevaron uno de aluminio. Ajá. Lo pudieron probar satisfactoriamente tanto en las libres como en la clasificación. Anduvo mejor. Lamentablemente la moto de Valentino Rossi solamente duró una curva por el choque que tuvo con Jorge Lorenzo. Pero bueno, se prevé que con estas mejoras en el chasis la Ducati va a andar muchísimo mejor y a Valentino talento le sobra como para estar peleando las primeras posiciones. Muy bien, así que vamos a estar seguramente en cualquier momento hablando con alguien que estuvo en Italia en la fábrica de las motos Ducati de competición, que es Rómulo Esperanza, estuvo hace poquito en Italia y estuvo ahí en la fábrica, que nos va a contar un poquito lo que es adentro, lo que es la fábrica Ducati. Vendemos, Judy. Parabrisas Plus, cristales originales y polarizados, floteos, alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo, 44 casi esquina 131, SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, en avenida 31 esquina 63. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6, ID 602, asterisco 2419. Qué rico La Pasiva. A gusto de karting, ¿qué más tenemos? Bien, para hablar de lo que nos dejó el fin de semana en Ciudad Evita, más allá de los resultados, decir que el viernes se terminó la Copa Rota Buenos Aires con total normalidad. Se conocieron todos los campeones y el sábado y el domingo se disputó la gran final de Copa Rotax Argentina, donde se vio que faltaban algunos kartings, no había mucho parque debido a que, bueno, la semana que viene ya vamos a tener el próximo fin de semana el campeonato argentino de karting, la cuarta fecha en el Kartódromo Internacional de Zárate. Pero tenemos que decir, los ganadores de los viajes a Emiratos Árabes para disputar el campeonato del mundo de Rotax son en la categoría junior Mateo Polakovic, en la senior Brian Tafusa y en la categoría mayor, en la master, Juan Pablo Salerno va a ser el que esté representando a la Argentina la semana del 20 de noviembre en Al Ain en Emiratos Árabes. Gracias, Augusto. Nos comunicamos mañana por lo que viene el próximo fin de semana, Campeonato Argentino. El Campeonato Argentino de Karting, la cuarta fecha en Zárate, con la presencia del piloto de La Plata, Nicolás Moscardini. Gracias. Busca mecánica general de primer nivel, mecánica Falsini, todas las marcas nacionales e importadas, 1371 y 72, maderera El Terreno, ventas de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos, maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, avenida 25, 502 y 513, Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, Center Lube, avenida 31, casi 67, repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas 137, 43 y 44. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos. Esmerada atención. Gasplat 66 y 150. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento vehículos de los viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y Revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express, Lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereire Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereire Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva y el turismo carretera. Walker. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Aguantá la redonda, que ya se viene el fútbol con Hernán Castro Balbi. Castro Gol. Hace jueguito. La Escudería, el programa de automovilismo de la Ciudad de La Plata. Muy bien, 16:56. Vendemos Rubito que tenemos más nota. Vamos. Bruno Asesores de Seguros, Venta Aseguradora nos permite ofrecerle los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno Asesores de Seguros, 20-58-59, 453-30-78. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor, 148-45-46. Visita a la Mercedes y te sorprenderás. Service completo para camiones y pickups. Engrase y mecánica, nuevo local, ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Apostá y ganá en La Gatera. Agencia Hípica y de Lotería. 49 esquina 136. Agencia La Gatera. Llamá al 479-9964. AFA Motors. Digital Car Service. Atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. 13, 154 y 155 Berizo. Escuchamos más protagonistas del tercer platense. Séptimo, Topo Esquivel. Bueno, Topo, la peleaste, toda la final. No, la verdad fue un carrerón. Impresionante lo que manejan estos muchachos. Hemos hecho maniobras por dos autos, casi medio circuito, dos autos a la par. Es impresionante, tengo una alegría enorme y hoy realmente manejé. ¿Estás contento? Aparte porque otra vez metido ahí, entre los 10 sumando puntos, no se corta la marcha y se termina con el auto entero. No, la verdad que muy feliz, hemos redondeado un fin de semana bárbaro y eso que nos faltaba un cachito en el motor, circunstancia de que un auto nuevo y no pude enfriar, creo que para la próxima vamos a tener un gran motor. Y bueno, estamos peleando, pero más que agradecido al equipo Fonseca y a toda la familia que nos acompaña en esto. Felicitaciones y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y gracias por estar siempre. Ahí está, Topo Esquivel. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llama a Remise Futuro, 421-9855, 421-9855. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad. En Camino General Belgrano, esquina 15. En Los Hornos, 66, 137 y 138. Y en Tolosa, 520, 11 y 12. Me tenés que contestar rápido. Dale. ¿Qué le pasó a Falaschi después de Paraná? ¿Qué le pasó a Falaschi? Dos fechas le dieron. ¿A Gianlombardo? Una. Una fecha. ¿Qué le darán a la gente de Ferrari? Porque por radio le dijeron a Felipe Massa que destruya a Hamilton. Nada. Mirá si pasan acá. Mirá si pasa acá, ¿no? Ah, mamita querida, ¿no? De por vida. Sí, mirá vos si pasar acá, ¿no? Bueno, un tema para mañana para empezar el programa, ¿eh? Vende, Rubito, vende que todavía tenemos 4 minutos más, vamos. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha. Plaza Rocha, número 22. Teléfono 489-5272. Merlocat Racing, reparación y atención de karting en pista. Merlocat Racing, trayectoria y seriedad. 62 y 123. ¿Al mundo le falta un tornillo? No. Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, Avenida 44-160 y 161. Muebles Antonio Novoa Hijo, placares, futones, PAF. Los mejores precios en 12 casi esquinas 61. Una más, vamos. Taller de integral de chapa y pintura Foradori. Cabina presurizada y laboratorio con sistema mixing de colores. Pinturas al agua PPG. Foradori, chapa y pintura, 43, 141 y 142. Embragues Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wobrón, Valeo Sach, nacionales e importados. Embragues Carlitos, 60, 30 y 31. Mañana les voy a estar contando cuáles son los pilotos que salieron de la Escuela de Mecánica Dardo Rocha, de acá de Plaza Rocha, y hoy están compitiendo y preparando autos en el automovilismo. Y yo quiero destacar la gran labor del doctor Carlitos Sinagra en la carrera del domingo, arribando en un noveno puesto y peleando mano a mano con varios de los bravos, ¿eh? Bueno, se tocó con Ruggeri, pasó la bandera a cuadros, la pasó marcha atrás por el pasto, porque Ruggeri le venía pegando de atrás. Dame dos que nos vamos, Juguito. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, ¿qué me pongo? Gran variedad de marcas, 22, 44 y 45. Fletes DBS, cargas generales habilitados para todo el país, de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Fletes DBS, 15-409-3394 y de 705 asterisco 2389. Mañana estamos nuevamente a las 4 de la tarde, como hoy. Y el jueves prometo la presencia del ganador del TC Río Platense del fin de semana. El jueves a las 5 está con nosotros Alberto Alejandro Paciencia. Liderar, compañía general de seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. RB, 38 casi esquina 16. Gracias, buen Darío Bató, gracias Jerónimo Goldán, que lo que no ves, y Jorge Bianchi, a gusto con el karting. Federico Rubio también por la producción. Gracias, Wanda, por